sangre, te entregué mi vida. Dame tu cuerpo de noche y de día, vele tus sueños, te cuidé como a una reina. Y tu cruel truncaste toda mi alegría. Pero no importa, por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte. Y en el paisaje de mis grandes amores, de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre. Mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche.